detrás. Radio Sucremanta es radio, es noticia, es tu mejor compañía. Correo electrónico radiosucremanta@yahoo.com. Celular 7444-1444. Radio Sucremanta es radio, es noticia, es tu mejor compañía. Correo electrónico radiosucremanta@yahoo.com. Celular 7444-1444.